con quien también va a ser parte, estamos hablando de Alberto Gandulfo, secretario de Economía Social y Solidaria del Departamento de La Matanza, de la provincia de Buenos Aires, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Alberto? Buen día. Hola Darío, buen día a vos, a todos los mosquiteros, mosquiteras que nos están escuchando. Un gusto este reportaje y esperamos ansiosos en el día de mañana el conversatorio. Ahí estamos. Así que los invitamos a todos a que nos escuchen. Bueno, gracias por estos minutos, Alberto. Preguntate, como para iniciar la charla, qué significa para vos, como bueno, todo un recorrido en el trabajo de la economía social y solidaria, qué significa este concepto para vos. Bueno, el tema de la vinculación entre la producción local y el consumo responsable tiene que ver con una vieja consigna, una consigna que hace ya unos años hemos planteado con el querido Alejandro Rosman, el economista de Carta Abierta, de Plan Fénix, del SEUR, con el que venimos trabajando en varios ejercicios, en varios trabajos hemos publicado y hemos manifestado experiencias como las que se van a expresar mañana y que en Mendoza también existen, de cómo generar lo que nosotros llamamos la otra economía, ¿no? Uh-huh. Otra economía es posible si la gente se organiza, se lucha por ello y concreta las acciones. Y la forma de, en este momento, ¿no?, donde tenemos una economía altamente concentrada, una economía en la cual, digamos, los precios, fundamentalmente, en el caso de los alimentos, fundamentalmente, se hacen imposibles y hasta, yo te diría, en algún sentido son hasta desestabilizantes. Uh-huh. Las políticas o las acciones de muchas empresas que, en definitiva, fíjate vos que en medio de la misma pandemia muchas empresas siguieron aumentando los precios, ¿no? Digo, y hoy mismo está ocurriendo esto en una situación donde en Argentina tenemos un 40% de pobreza. Y a pesar de que Sergio Massa ha tomado medidas que son muy directas, que van al bolsillo de la persona, al bolsillo del trabajador, de la trabajadora, y que celebramos que se hayan tomado, porque estuvimos 4 años esperando que se tomaran esas medidas, digo, hoy la situación de cualquier trabajador, trabajadora en la Argentina es muy complicada porque, a pesar de tener 2 o 3 empleos, o 2 o 3 ingresos, o trabajo, changa, lo que fuere, las familias no llegan a fin de mes. Estamos en una situación muy difícil, muchas veces hasta por el nivel de endeudamiento, que recurren por una estrategia de sobrevivencia para pagar impuestos, para comprar insumos, para comprar el celular que le robaron o para comprar remedios. Y la gente termina endeudándose o sobreendeudándose en estas cuevas financieras, que esto fue un regalo que nos dejó Macri, una bomba que nos dejó Macri, y de la que mucha gente no habla, pero que es el endeudamiento de los sectores populares, en el cual todo redunda en un problema serio de la canasta básica de alimentos, ¿no? Aumento de precios, inflación por un lado, depredación de los salarios, no alcanza el salario, no alcanzan los ingresos, y encima la gente endeudándose. Nosotros creemos que es fundamental tomar el toro por las astas y desde los territorios, multiplicando las experiencias que ya existen, no estamos inventando nada nuevo, esto ya lo venimos advirtiendo desde el año 2013 con el querido Alejandro Rosman. Uh-huh. Acordate cuando en el 2013 Kicillof fue ministro de Economía y tuvimos que salir con el famoso tema de los precios cuidados. Bueno, nosotros ahí recibimos un golpe de mercado, que lo que presionaban era sobre una devaluación que hubo que hacer. Y a pesar de todo eso, se siguieron generando situaciones muy críticas, fundamentalmente los 4 años del macrismo, más el problema de la pandemia y la agenda no concreta, no cumplida del gobierno de Alberto Fernández, llevó a una situación hoy de emergencia. Uh-huh. Fíjate que estamos hablando de la seguridad alimentaria, que los argentinos puedan volver a comer, digamos. Estamos en una situación muy crítica donde, sin duda, digamos, recurrimos a la voluntad de los trabajadores organizados, todas las experiencias que se nuclean mañana en el jueves, en el foro de la economía social de Mendoza, que viene desde hace años. Ustedes siempre han cubierto esos encuentros trabajando con muchas de las cooperativas que van a estar presentes y también de la importancia de que nos acompañen los intendentes, ¿no? Eso me parece que es fundamental, porque lo que tenemos que entender que esta cuestión del consumo popular, hay que politizar la condición del consumo popular. Hay que darle contenido a qué comemos, cómo comemos y qué pagamos, incluso los precios. Y eso tiene que ver con la necesidad de apostar a la producción y el consumo y no a la lógica de la especulación financiera, que es la que predomina en la economía mundial. Digamos, fíjate que estamos hoy viviendo estas etapas, esta guerra inaudita que se está dando, o este enfrentamiento inaudito que se está dando en Palestina, el pueblo palestino, Israel. Más allá de las posiciones que cualquiera pueda tener sobre este enfrentamiento, digamos, es imposible que el mundo siga aceptando que muera tanta gente, de la misma manera que tenemos con los migrantes en Europa y o en el Río Grande del norte de México. Me parece que es importante dar esta discusión en cara a las elecciones, porque acá está la discusión de los dos modelos. O vamos al modelo de mercado, que es el que pregona Milei o Bullrich, mercado y ajuste, o vamos a un modelo de organización de otra economía, una economía basada en los trabajadores, basada en la organización popular, basada en que todos puedan acceder y fundamentalmente en la distribución de la riqueza. Argentina es un país rico, un país de mucha riqueza, pero que cada vez son menos los que se quedan con las riquezas de nuestro país. Así pasa en toda América Latina, así pasa en el mundo, ¿no? Tal cual, Alberto. Perdón que me excedí. No, por supuesto que no. Muy interesante. Y vos sabés que arrancamos el programa haciendo también alusión y visibilizando la importancia del día de hoy, que es el Día de la Salud Mental, ¿no? Y atándolo justamente al mundo del trabajo y lo que vos mencionabas, que la realidad actual, si crea nueva realidad, por lo menos la que estamos atravesando, que tiene que ver con tener dos empleos, dos trabajos, una changa y no llegar, ¿no? Qué deterioro tan grande la salud mental de un pueblo que esté atravesando esta situación que estamos atravesando. Pero la pregunta va en el sentido de qué posibilidades le ve a la economía social desde el territorio, cómo llegar más al territorio. Vos estás ahí bajo la dirección de una economía social de La Matanza. ¿Qué experiencia hay para llegar con esos brazos a los sectores populares, ¿no? A los sectores que nos pueden acceder justamente a la alimentación sana, justamente a poder comer, ¿no? ¿Qué posibilidades ve hacia adelante que crezca y que se fortalezca este sector? Que ya es muy importante. No, primero y principal, mira, estuvimos, ya no me acuerdo los días porque estamos en medio del fragor de la campaña, pero el viernes estuvimos en la Universidad Nacional de La Matanza, un encuentro de agricultura familiar, que vinieron las autoridades del Ministerio Nacional, Provincial, estuvo el Ministro Rodríguez de la provincia. Digo esto porque quiero repetir lo que planteaba en aquella oportunidad. Hoy estamos en una situación de desventaja. Necesitamos políticas públicas que puedan revertir esta situación. Digamos, creo que en estas últimas medidas el candidato ministro de Economía, futuro presidente, ha tomado medidas, que es lo que le reclamamos al gobierno de Alberto Fernández, y esto me parece que es importante destacarlo. Ahora necesitamos no solo ganar las elecciones, sino profundizar y multiplicar esto. Fíjate vos, ¿no? Incluso por eso recordaba esto de que estábamos en la universidad, digamos, como nunca la universidad pública hoy está amenazada por el ajuste de Bullrich y la motosierra de Milei, ¿no? Digamos, hoy los productores están siendo sometidos a una lógica de mercado altamente concentrado, donde no hay posibilidades ni siquiera de discutir los precios o hasta el nivel de endeudamiento, más allá de la apoyatura de las acciones de gobierno. Nadie puede invertir en la producción en las condiciones en que estamos, digamos, ¿no? Digamos, a veces vos pensás que hoy cualquier crédito, digamos, en el sector privado supera el 100-120% de interés anual, y en el sector oficial, con buenas predisposiciones de los bancos nacionales, llega al 50%. Es imposible invertir en la producción en esas condiciones. Bueno, tenemos que revertir toda esta situación. Y Argentina tiene experiencia, tiene fuerza, tiene trabajadores y trabajadoras, tiene instituciones para revertir esto. Entonces digo, ¿la esperanza dónde está? La esperanza está, sin duda, en no perder el camino de nuestro pueblo, digamos, en términos electorales, lo digo abiertamente, afianzar un triunfo de masa, pero para también condicionar al gobierno, que no nos pase lo que nos pasó con Alberto Fernández, donde tengamos la chance y la posibilidad de poder profundizar estas políticas, que no sea solo una lógica de distribuir recursos o de las organizaciones que reparten la política pública. No, acá se trata de... Mira, yo trabajé con Néstor Kirchner. Néstor decía, no hay mejor política social que una buena política económica. Y si algo aprendimos al lado de Néstor y de Cristina, es tener una política, digamos, basada en la mejora del salario, basada en el trabajo, en la tecnología. Digo, bueno, hay que volver a ese camino en los tiempos que corren, que son distintos, en épocas muy duras, porque nuestra gente está partiendo de muy atrás, y fundamentalmente recuperando la esperanza de los argentinos. Porque yo en La Matanza todos los días veo 2,5 millones de personas que trabajan. Corren, van de aquí para allá, hacen, llevan, traen, van con su autito, venden, tienen los problemas de seguridad que tiene toda la Argentina, tienen los problemas de los bancos que padecemos en toda la Argentina. Hay dificultades para vender porque evidentemente la gente no tiene recursos. Bueno, digo, pero todos se las ingenian, todos apuran, empujan. Y me parece que ahí, digamos, necesitamos, y en Matanza lo estamos abriendo, digamos, hemos creado esta Secretaría de Economía Social Solidaria en este año con el intendente, estamos abriendo justamente este camino, ¿no? Donde poder buscar esta vinculación entre la producción y el consumo local, porque fue ahí en Mendoza donde alguna vez, con los compañeros del foro, establecimos aquella discusión de que un 10% del consumo local se reinvierta en la producción del territorio, ¿no? En la producción local. Creo que ese es un mandato que todavía no hemos cumplido, lejos estamos, digamos, y me parece que ahí hay un camino a recorrer donde necesitamos abrazarnos a la política pública, donde necesitamos que la comunidad acompañe todas estas posibilidades. Hoy ya no somos simplemente la cosa rara, nueva, buena, qué bueno que se armaron una cooperativa. No, hoy ya tenemos experiencia, pienso en el ejemplo de la Terre, ¿no? Experiencia de trabajadores, trabajadoras que han puesto en funcionamiento una empresa y la sostienen. Tenemos experiencias públicas de articulación que se están dando desde el mismísimo Ministerio de Obras Públicas de la Nación. ¿Quién iba a pensar que la obra pública se iba a meter con estos temas de los entramados productivos? Bueno, hoy tenemos un entramado ahí importante que se han desarrollado a lo largo de todo el país. Mendoza participa activamente de ese espacio. Por supuesto que no es lo suficiente, estamos en desventaja, pero hay una base sólida de construcción que está hecha en función de valores, en función de principios, en formas organizativas diferentes, que si logramos que esto sea parte de una política pública donde los decisores políticos la asuman con plenitud y fundamentalmente logramos atravesar la brecha del consumo, porque el problema sigue siendo la fuerza que tiene el consumo las lógicas corporativas en el mercado, nosotros tenemos que contrarrestar esas lógicas. ¿Y desde dónde se contrarrestan? Y se contrarrestan con los mercados de cercanía, se contrarrestan con las experiencias organizativas de las organizaciones, las redes de comercialización, los almacenes campesinos. Hay una estrategia, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof está llevando adelante, tuvo una estrategia muy grande, muy importante, que tiene que ver con los mercados concentradores regionales. Digo, esto es un cimiento de lo que se viene, o sea, esto le quiero transmitir a los mendocinos y mendocinas, queremos ganar para hacer esto, ¿ya? Y para hacer esto, digamos, evidentemente tenemos que contrarrestar los 4 años que no lo pudimos hacer por distintos motivos, pero bueno, lo que estamos dispuestos, y para eso este encuentro yo le pongo valor, es a la posibilidad, digamos, de repensarnos en este mundo tan disparatado, tan contradictorio, donde la economía social solidaria sigue siendo el único camino para que los trabajadores tengan vida, para que puedan seguir viviendo y no quedar fuera de un sistema cada vez más salvaje, cada vez más excluyente, que encima, con todo el avance de la tecnología 4.0, si no hay políticas públicas, si no hay un Estado presente, no hay un Estado regulador, vamos a quedar, la mayoría vamos a quedar fuera en términos de marginalidad, caídos en la situación de pobreza e indigencia, que hoy son números de altamente ingobernables, ¿no? Digamos, la Argentina se torna ingobernable en estas condiciones. Por eso confío plenamente en nuestro pueblo y confío plenamente en la fuerza del peronismo para transformar esto. Alberto, ¿sabés lo que percibo, veo, sin estar en el día a día, trabajando en el sector de la economía, si bien siendo parte, pero trabajando día a día con organizaciones sociales, pero veo claramente un escenario cada vez más de resistencia, ¿no? Un escenario de resistencia en cuanto a Bueno, una ley de economía social que no sale, que ha sido altamente debatida acá, por lo menos en la provincia de Mendoza. La Secretaría de Agricultura Familiar, con sus trabajadores y trabajadoras que penden en un hilo, ¿no? Vos tenés, digo, más allá de quién gane, ¿no? Veo ese escenario, ¿no? Para el sector de la economía social, un escenario claramente de resistencia. No creo que Massa nos vaya a sacar de ese escenario de resistencia. ¿Vos confías que sí? Que hay otra posibilidad, otro camino para la economía social a partir si Massa accede al gobierno, ¿no? Bueno, ¿cómo enfrentar si ese escenario sigue siendo de resistencia, cómo seguir resistiendo, ¿no? En este sector. mira, comparto, Darío, la mirada, porque el escenario es tal cual vos lo planteás. Digo, yo te agregaría, yo fui funcionario del gobierno de Alberto Fernández y renuncié porque no Sí, estaba de sí, sí. acuerdo en las políticas que Claro. se llevaban adelante desde el desarrollo social. Y por eso estoy en la matanza hoy juntando votos para que gane el peronismo. Digo, con la misma fagor con que lo hacía a nivel nacional, lo estoy haciendo en el distrito. Ahora, digo, la lista es larga, si querés, Sí, ¿no? Digamos, en términos, sí, ¿no? Digamos, sí. porque si querés, la ley de agricultura familiar la llegamos a sacar en el 2014 y recién se pudo reglamentar hace 3 meses, digo, ¿no? Y así todo no hemos podido repartir la tierra. Bueno, yo creo que ese problema que vos señalás es el problema que tiene el pueblo argentino hoy. Y yo no creo que sea un problema solo de Massa, digamos. Massa, en todo caso, es nuestro candidato, y hasta si querés, a mí me ha sorprendido la capacidad resolutiva que él ha tenido para tomar decisiones que el presidente no había tomado. Digo, y desde ese lugar, digamos, encolumnó al peronismo y lo puso competitivo como para poder salir a enfrentar a todos estos que se nos vienen encima. Me da la sensación de que un triunfo de Massa nos abre un escenario de lucha diferente dentro de este proceso, vos mismo señalabas, de resistencia. Yo te diría más, digamos, para compartir la mirada. Desde el año 2000, los últimos tiempos de Cristina, que tuvimos que hacer aquella evaluación con Axel, que creo que fue en el 2014, el salario de los trabajadores se fue deteriorando. Y marco simplemente el salario, digamos, porque en aquel momento todo el mundo teníamos los mejores salarios del mundo, y si bien había mucha gente con dificultades, bueno, podríamos ver hasta los famosos planes sociales, mal llamados planes sociales, donde era muy reducido el número comparado con lo que hay hoy. Cualquier indicador de social o económico te daría cuenta de esto. Digo, estamos en un proceso de una restauración conservadora. Lo estamos viendo en la televisión. Yo estoy hablando con vos y tengo de fondo la imagen de C5N mostrando las arbitrariedades, las atrocidades que se están produciendo en el pueblo palestino y en Israel. Digo, ¿no? Digamos, independientemente de qué partido tome, desde lo religioso, político, lo que fuere, digamos, yo no puedo entender que todavía la humanidad se siga cagando a tiros, ¿viste? Digo, y lo vemos con el drama de los migrantes. Entonces, digo, el pueblo argentino hoy está soportando esta situación donde hay un mundo que está en disputa. Nosotros encima entramos en este escenario altamente endeudado por Macri, y porque no supimos manejar el tema del manejo de la deuda, estamos altamente endeudados. Y encima con esta condición de pobreza que nos condiciona. Entonces digo, evidentemente yo entiendo hasta el escepticismo, la bronca y hasta si querés el por qué creer en algo, digo, ¿no? Bueno, yo sí creo en la posibilidad del trabajador organizado que tenga la posibilidad de transformar sus realidades, porque si no, si caemos en el desánimo, si caemos en la queja o simplemente en creer que porque a nosotros no, nos puede ir mejor, o resolver con soluciones fáciles, ¿no? Porque algunos vienen con soluciones fáciles. Armemos un registro, no, flaco, aquí hay que laburar, digamos. El registro es una herramienta, no puede ser nunca una finalidad. Tiene que servir para hacer algo. Bueno, ese algo es organización popular. Ese algo es valorar la política. Esto es lo que nos enseñó Néstor en el 2003. Ese algo tiene que ver con conducir un proceso de liberación. Eso es Perón más profundo. Digo, y eso es algo que tiene que ver con las conquistas sociales. Entonces, yo no creo en los milagros de masa, ¿eh? Para que no soy masista, yo soy kirchnerista, si querés. Digo, pero sí veo objetivamente que tenemos hoy un candidato que nos da la chance de poder pelearle a la motosierra y o al ajuste, digamos. Y evidentemente hay que ganar para transformar, ¿no? Para seguir administrando que. Ahí estuvo el error que cometió Alberto Fernández de pensar que una buena administración o queriendo administrar una crisis que evidentemente hace que los que sigan ganando los mismos de siempre, ¿no? Digamos, acá el problema de la Argentina es la deuda, pero el problema de la Argentina es el modelo extractivista que sigue imperando en toda América Latina y la fuga de capitales, ¿no? Digamos, este es un tema que todos los días nos sorprendemos. Con distintas experiencias, podríamos tomar el ejemplo Vicentín, mal llamado ejemplo Vicentín, porque ahí lo que tenemos es a Glencore y Bunge operando en favor de quedarse con la principal extrusora de soja en el mundo. Sin embargo, la prensa sigue hablando del problema de Vicentín, ¿no? Yo, me parece que hoy estamos en una condición donde tenemos que despertar, donde tenemos que enfrentar lo que se viene por el futuro nuestro y de nuestros hijos. Y fundamentalmente de nuestra patria, ¿no? Digo, entonces me parece que desde esa perspectiva, digo, yo sí creo que la situación no es fácil, y además, ni siquiera sabemos si Massa puede ganar. No, Si y tam querés, nos tomamos el resultado no, de y las a... PASO, salimos terceros, digo. no, y Alberto también sacándolo del ámbito político, si se quiere, ¿no? Llevándolo al ámbito judicial también, decía yo, en el sentido de la Más vale. resistencia, porque la verdad que son bolsones de nada, de que defienden intereses mezquinos. Por ejemplo, tenemos esta semana el caso de, vos nombraste la Terre, pero está Gráfico también, una empresa recuperada, la primera empresa recuperada de Mendoza, y que está enfrentando esta semana una semana crucial. Que estamos viendo ahí, ha hecho una oferta de compra, pero bueno, siguen enfrentándose a estos monstruos, si se quiere, un poder judicial que claramente, obviamente, imparte justicia para los más poderosos, ¿no? Todo un escenario, no Totalmente. solamente el político, sino el económico, No, seguro. el judicial, que es Bueno, muy complicado para el sector, digamos, ¿no? Que busca democratizar. independientemente, digo, de. Claro, nosotros, entre otras cosas, no podemos ir con nuestra candidata justamente por la presión del Poder Judicial. Independientemente de eso, digo, ¿no? Digo, por eso digo, son muchas cosas, por eso tiene que ver con otra economía es posible, porque otra política hay que desarrollar. Lo que sí yo le diría a la dirigencia nuestra, digamos, del Movimiento Nacional y Popular, no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Justamente, digamos, acá hay que generar nuevas acciones, hay que recuperar la militancia en el territorio, en la organización popular, y hay que trabajar fuertemente en los barrios, en las escuelas, pero no es solo en términos electorales, que sin duda hoy lo necesitamos para ganar los votos. Para organizar, voy a explicar un poquito rápido esto, ya que veo que te interesa mucho. Con Alejandro Rosman nosotros hablamos de los círculos de producción y consumo. ¿Qué son esos círculos de producción y consumo? Es buscar en los territorios, alrededor de estas experiencias asociativas de articulación que ya existen, generar un círculo de discusión entre la población y los trabajadores. Y generar ahí una vinculación virtuosa donde se vean beneficiados unos y otros. La inversión local, sustituyendo o por lo menos priorizando la compra a los productores locales y fundamentalmente mejorando la calidad alimentaria, mejorando, cuidando el ambiente y generando trabajo. Esto que parece fácil decirlo, es complejo porque son procesos sociales que están atravesados por la necesidad, están atravesados por la pertinencia del mercado, están atravesados por estas deudas que yo te estoy planteando. Y sin ninguna duda, digamos, es la lógica individualista que impera en el sálvese quien pueda. Nosotros lo que estamos volviendo es una lógica de la comunidad organizada, una lógica donde el centro lo ponemos en el trabajo y no en el volumen financiero o en la lógica del capital, donde lo importante es la organización, digamos, ¿no? Y la forma en que se alcanza esa organización y los valores que se comparten. Algunos creen que esto es una cosa romántica, no, esto es una cosa netamente política. Es una construcción de base, es una construcción de territorio donde hay que poner en discusión todo esto que estamos hablando vos y yo en el aire y que seguramente los compañeros de la Mosquitera, los oyentes de la Mosquitera, deben estar fervorosos en opinar. Pero es importante, digamos, darnos esa discusión política en los barrios, en nuestros territorios, alrededor de nuestras propias organizaciones. Porque me pasa a mí en la mismísima Matanza, de donde el descreimiento de la política lleva a que la gente no quiera saber nada, esté enojada, con razón, donde de repente se confunden, digamos, parece que fuera lo mismo Milei que Grabois, lo he escuchado esto, digo, y por supuesto, digamos, hay una añoranza hacia las políticas públicas peronistas que con eso solo no alcanza, no podemos ganar tocando el bombo. Acá hay que transformar, y por eso ahí rescato algunas de estas medidas que ha tomado Massa, que alivian el bolsillo, que mejoran la simpatía de la gente, pero que bueno, digamos, que no queden solo en medidas electoralistas, sino que sean medidas que las podamos profundizar, por eso también la importancia de llevarlas al Congreso. El sábado hubo no sé si vieron, se difundió mucho un video de lo que significó el pueblo matancero en la calle expresando su voluntad de peronista, digo, con todos nuestros candidatos, con Axel, nuestro intendente, con Axel y Massa, digo, y nuestra querida Verónica Magario, digo, tenemos ahí una oportunidad. Ahora digo, no podemos volver a equivocarnos, no podemos volver a fallar a nuestra gente, y además queremos ganar para transformar, digamos, esto que quede claro. Y me parece que en eso el camino es arduo, porque no en política no siempre se gana, y en política, digamos, la transformación es cuando vos estás transformando, estás cambiando realidades, alguien está perdiendo, o pierde sus intereses, o pierde su negocio, porque vos estás haciendo una política distributiva. Y eso, los muchachos se lo cobran, ya sea por vía legal, ya sea por la violencia, ya sea por lo que fuere. Pero bueno, son Alberto, los tiempos que corren. nos quedan muy pocos minutos. Voy a aprovechar para salirme un poco del tema y no tanto, porque, Dime. bueno, como secretario de la Economía Social y está en La Matanza como matancero, preguntarte esta cuestión que está dando vuelta también, ¿no? Del discurso hegemónico oficial de algunos candidatos y candidatas y esta intención también de que el último bastión popular del peronismo es La Matanza, ¿no? Que van por La Matanza. ¿Cómo lo viven ahí ustedes, vos siendo un matancero? ¿Cómo viven esta, si se quiere, este asedio, esta cuestión discursiva, están así? ¿Cómo lo viven desde ahí? Mirá, en principio hay un entrenamiento, si querés, que no, si querés no hay sorpresa, ¿no? Digamos, cuando vos mirás los índices de violencia o de inseguridad, la Matanza, por ejemplo, en el conurbano, que sin duda es un problema, no estoy negando el problema, nosotros estamos séptimos en los indicadores que tienen la misma, maneja la misma policía, ¿no? Digo, sin embargo, vos agarrás los medios y siempre el problema del robo es en un barrio de La Matanza, digamos. Entonces, esto la gente lo sabe, lo conoce, hay dificultades, hay muchos robos, como en todos lados, y también está este tema de te quieren instalar que están los narcotraficantes, digamos, no es así, lo que hay es vandalismo. A veces bandas más organizadas, a veces bandas más pequeñas y el robo diario, cotidiano, que sin duda es un problema que nos jode a los trabajadores fundamentalmente, ¿no? Trabajadores y trabajadoras que son castigados. El robo del celular, simplemente. Digo, pues digo, no estoy negando el problema. Lo que sí sabemos es que no somos los peores, sin embargo, en los medios aparecemos siempre con esa fuerza. Pero por otro lado, hay una política que contrarresta, donde vos ves. Por ejemplo, que se crea una Secretaría de Economía Social Solidaria. es la única que hay a nivel conurbano o a nivel país como secretaría, ¿no? Y que tenemos un fondo, por ejemplo, de microcrédito con fondos municipales. O sea, el dinero de los matanceros en manos de los matanceros, generando todo un espacio, un proceso de trabajo con jóvenes de los barrios populares, digamos, desde el municipio, trabajando con créditos al 12% de interés anual, en una clara política de desendeudamiento de los sectores populares. Digamos, mañana, miércoles, tenemos una actividad que nos va a acompañar el querido Rulo de la Torre, el economista de Canal 7, de Motor Económico, de la Radio de las Madres, digo, donde vamos a juntar todas las cooperativas matanceras en el CUDI, en un centro universitario de la innovación que impulsa la municipalidad, donde varias universidades nacionales desarrollan en medio de González Catán, en el corazón del conurbano, distintas carreras para que los pibes matanceros puedan acceder a la formación universitaria. Tenemos la pretensión y una política ya manifiesta de el polo tecnológico más grande de América Latina se está construyendo en Ciudad Evita. Digo, hay una y bueno, y después toda la inversión en la obra pública, que en ese sentido tuvimos el fuerte apoyo del gobierno nacional, del gobierno provincial, pero la impronta de nuestro intendente, que sin ninguna duda va transformando La Matanza. Pensemos que en La Matanza tenemos un presupuesto exiguo comparado con otros en función de la población, que es grandiosa, como dice nuestro intendente. Nosotros a eso no nos achicamos, al contrario, vamos poniéndole política, vamos poniéndole organización, vamos generando institucionalidad y no sin dificultades, vamos avanzando en dar respuestas. A veces nos quedamos cortos, a veces todavía nos falta ganar en escalas, todavía estamos en un camino trazado en el cual necesitamos multiplicar. Esto mismo que vos recién señalabas con todo el tema de la economía solidaria, pero yo creo que ese es el único camino que está basado en el trabajo, en la producción y en recuperar las banderas de soberanía, de independencia económica y de justicia social. Me parece que esas banderas son las banderas bien peronistas. Y en ese sentido, la capital nacional del peronismo lo expresó con toda claridad el sábado, donde fue una fiesta, la presencia de todos nuestros referentes políticos, celebrando con el pueblo matancero, desde comer una torta frita hasta tomando mate y vivando la presencia de nuestro candidato, ¿no? Y nuestros candidatos. Así que yo soy optimista, por lo menos hasta que las cosas sucedan, digamos. Hoy nos quedan 15 días, menos tal vez, de poder convencer, de poder recuperar la política. Yo sé que es muy difícil esto en una provincia tan golpeada políticamente como Mendoza, donde enfrentás fuerte liderazgo de la derecha provincial. Pero bueno, me parece que ahí mañana nos vamos a el jueves nos El vamos a jueves. juntar en este conversatorio con la fuerza más caliente de una Mendoza naciente, una Mendoza pujante, una Mendoza transformadora, a la cual le tenemos que dar más visibilidad y obviamente tenemos que lograr que la población asuma el compromiso de acompañar estos procesos. Yo creo que esa es la parte que nos falta y es la que necesitamos imperiosamente, digamos, transmitir a nuestras vecinas y vecinos. Por eso esta lógica de los círculos que recién planteaba, volviendo un poco al ejemplo, ¿no? Digo, es para politizar los procesos económicos, sociales, grupales, productivos, digamos, y politizarlo en el sentido de que podemos estar mejor si somos capaces de cambiar. Ahora, si la idea sigue siendo consumir el mejor celular o comprar la comida diet que te vende el mercado, estamos cagados. Ahí está la lucha Tal contracultural. cual. Ahí está la necesidad de recuperar la lógica de la comida saludable, de los que son los alimentos frescos, de la inversión en la industria mendocina, por ejemplo, como en el caso de ustedes, De y la que si industria trabajo nacional, mínimo, las economías regionales. de que si trabajo, ¿Cómo? de que si trabajo tengo uno, dos, tres trabajos, mínimo debo comer, ¿no? Comer bien. Alberto, Totalmente, nos seguiremos totalmente, encontrando. Te totalmente. mandamos un fuerte abrazo. Eso que vos decís es con Sí, políticas públicas. tal cual. Y Sí. evidentemente estamos en falla con nuestra gente. Eso también hay que asumirlo. Te mando un abrazo y nos Muchas vemos gracias. seguramente el jueves. Muchas gracias.